Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Oh, yeah. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Lagartero. Lagartero, viviendo la noche. Y lindo, lindo es arrancar con canciones como November Rain, Nótese mi inglés de cuarta. damas y caballeros, bienvenidos, gracias por estar ya acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Nos escuchas a través de radiocce.com también. Soy Kevin Puga, como escuchaste, y como cada jueves 10 de la noche, es un placer, es un privilegio estar al otro lado del receptor. Tú, por supuesto, y yo acá desde la cabina principal, acá en las instalaciones, en las 6 de diciembre y Patria, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yeah, Bueno, por si te vas preguntando, ¿qué prepararía Kevin para este jueves? ¿De qué hablaremos hoy? Hablaremos, digo, porque tu opinión cuenta. Y recuerda que puedas mandarla, si quieres, a WhatsApp. Repetiré el número que siempre estamos acá diciéndolo: 0989710187. Ahí estamos presentes. 0989710187. O si se te hace más fácil, puedes buscarnos en Facebook como El Lagartero S. Ahí estamos, así de sencillo, para comentar, opinar, peticiones, lo que tú quieras. Menos para hacer las focas, ¿no? Las focas, como se viralizó el video de este chico del día de ayer en el centro comercial El Recreo, que le lleva a una empleada al centro comercial mariachi, le lleva chocolates, le lleva también un ramo de flores y al fin y al cabo le dice que no. También hablaremos de esos temas. Pero tenemos un montón de cosas que comentar por acá, ¿sí? No pudimos estar contigo el anterior jueves por problemas, un poco de tiempo, pero estamos acá cumpliendo con esta fidelidad que tenemos que tener contigo, mi querido, mi querida oyente, amiga, amigo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Notre Dame, que fue quizá la noticia que más conmocionó esta semana. Vamos a dar puntos de vista que quizás no observaste. Vamos a hablar también del caso de Julian Assange, cómo avanza, qué ha pasado. Tenemos para comentar incluso de la multa que le hicieron a nuestro querido alcalde electo. Vamos a hablar del agujero negro, que por fin sabemos cómo es, gracias a la imagen que se tomó desde un Huawei P30. ¿Y qué más te puedo contar? Hablemos también de la muerte de Alan García, no sé, del desempleo laboral en Quito. Tenemos un montón de cosas. No te despegues de nosotros, de esto del Lagartero, y estamos locos por ti. Abrígate un poquito, que hace frío, sí. Un poquito de música y regresamos. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Vas sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termine aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termine aquí. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas. Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. ¿Dónde pisas? Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, que te van a salvarte. ¿Cómo van? Ellos no van, no, no, tú no lo vas a creer. Ellos no van a buscarte, ¿cómo van a salvarte? ¿Cómo van? Ellos no van, no, no, tú no lo vas a Bien, y estamos acá de vuelta, estamos de regreso para empezar a hablar los temas que hemos preparado para este día jueves 18 de abril, que han sido muy importantes. Muchos han conmocionado a todo el mundo incluso, y uno de esos precisamente es lo que ocurrió con uno de los monumentos más importantes que tiene el mundo entero. Estamos hablando de la iglesia, el templo cultural, patrimonial, católico de Notre Dame, ¿no? Bueno, todo andaba normal, aparentemente normal, pero el día lunes de esta semana nos topamos con la sorpresa de que ocurrió un incendio en la iglesia Notre Dame, y esto generó una angustia generalizada, universal, que causó especialmente en París que la gente incluso llorara al ver caer esta iglesia, especialmente cuando cae la aguja, ¿no? Acá tenemos una copia muy similar, que es de la Basílica del Voto Nacional, es estilo gótico, ¿no? Incluso con las gárgolas y toda la cuestión. Por ahí circulaba el meme que Ecuador va a ceder 3 gárgolas, entre las cuales estaban la señorita Rivadeneira de la Asamblea Nacional. Bueno, la creatividad de los ecuatorianos, ¿no? Leyendo la noticia que resume de la BBC de lo que pasó, pues titula "Una verdadera conmoción en París". Miles de personas observaban atónitas cómo uno de los principales emblemas de la capital francesa y de toda Francia, la Catedral de Notre Dame, no es Notre Dame, es Notre Dame, ardía de forma descontrolada, ¿no? Pues todo fue producto de un gran incendio que destruyó la mayor parte de la Catedral de París, que provocó la caída de una de sus emblemáticas torres, ¿no? El incendio acabó con la aguja central del templo, mira tú, que estaba rodeada de un andamiaje por obras de reparación y con gran parte de la cubierta. Mientras los bomberos luchaban para salvar la que era esta catedral gótica más grande y antigua del mundo, centenares de fieles optaron por recurrir a los rezos y a los cánticos religiosos, incluso a cantar el himno francés cogidos de la mano afuera de la catedral. Las imágenes que llegaban desde París mostraban a gente arrodillada rezando por un edificio que es el principal templo del cristianismo en Francia, al menos, y que ha sido escenario de algunos de los principales acontecimientos de la historia del país en sus más de, escuchen bien, 8 siglos de existencia. 800 años tiene esta catedral. Los principales líderes mundiales mostraron su solidaridad con el pueblo francés por la destrucción. Los medios franceses narraban con incredulidad lo que estaba sucediendo en la noche de este lunes. Más que la prensa, los medios en sí, franceses y mundiales, la gente era, se daban cuenta ustedes, quien compartían fotos increíbles, de verdad, videos donde se veía todo destruyéndose, ¿no? El año pasado la Iglesia Católica lanzó un llamado urgente para recaudar dinero con el que podían restaurar la catedral, que estaba empezando a sufrir un importante deterioro y la aparición de grietas en las paredes. En aquel momento se estimó que estos trabajos podían llegar a costar 169 millones. La iglesia de Notre Dame fue construida en 1163 y 1345. Casi un siglo, ¿no? ¿Qué más te puedo contar de acá? Sabes que sobrevivió a muchos grandes acontecimientos como la misma Segunda Guerra Mundial, pero lo que es curioso es que un simple mantenimiento la haya destruido, ¿no? Porque esa aparentemente es la causa. Se dice que no fue provocado, fue intencional, y que se demorarán de 5 a 6 años en restaurarla. Unas 13 millones de personas la visitaban cada año, 30 mil al día era el promedio. Y su nombre significa Nuestra Señora, y está dedicada a la Virgen María. Sobrevivió a las coronaciones, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte y las de Enrique VI en Inglaterra. La UNESCO dijo que estamos de luto, al menos acá, y que se trata de un patrimonio de valor incalculable. Leí un poco y decía que acá está, por ejemplo, la corona de espinas de Jesús, y justo en Semana Santa, mira tú. Decía que está pedazos de la cruz, están los clavos y un montón de pinturas. Había como 50 pinturas invaluables, de las cuales solo 15 podía ver el público cuando iba a visitar y las demás no. Aparentemente se salvaron esas cosas también, pero bueno. Ahora, ¿por qué toco un poco el tema de... Quise iniciar con esto de Notre Dame y Notre Dame, como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque hubo dos puntos de vista que quizás nosotros notamos a lo largo de esta semana en este debate. Por un lado, los religiosos que decían que además de lo patrimonial es lo simbólico para el cristianismo y que duele mucho, es cierto, ¿no? Pero al otro lado estaban los ateos o también personas que no estaban muy afluentes con la religión católica y te decían, oye, mejor que se haya incendiado esta iglesia porque... No sé, es un símbolo de tortura y de enajenación mental. Bueno, es su opinión, es respetable. Pero aquí la cuestión no se trata tanto de religión. Aprendamos a discernir esto. No es religión. Se trata netamente de patrimonio cultural, artístico. Es nuestra historia contada, nos guste o no, a través de una iglesia. Es nuestra historia. Hay un montón de cosas que de verdad nos van a hacer sentir identificados como sociedad humana universal. Así que no deberíamos alegrarnos de estas cosas, pero tampoco deberíamos dejar de prestar atención a las otras partes del mundo, que mientras ocurría esto en Notre Dame, por ejemplo, Israel bombardeaba Gaza, cosas así. De locos desde este mundo. Tratemos siempre de ver los ambos contextos, por favor. Y eso nada más, vamos con musiquita, regresamos. The world is spinning too fast. I'm finally tight shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. Mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I'm good with it. Music that we choose, keep my mind cool down. Suavecita, perdónenme, a veces yo vengo acá con un humor diferente, es decir, a veces me coge la locura de armar el relajo y ponerte cumbia chonera acá, y a veces, como hoy, escuchar un poquito de baladas suaves, baladas en español, baladas en inglés. Arrancábamos precisamente con Guns de este programa, Guns N' Roses, y ahora nos vamos por el lado más popero, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Espero que la estén pasando bien, que la disfruten. Esperamos que la música, acá al menos en el lagartero, la disfruten como yo lo hago, de su hermosa y agradable compañía. Y no es labia, ¿no? No es labia. Bueno, hay que hablar de un tema muy importante que sucedió el miércoles, el día de ayer. Sucedió precisamente una noticia que desbarató lo político, al menos en el Perú y en la región, y en el mundo también, por supuesto, pero especialmente en el Perú. Hablemos un poquito del suicidio de Alan García, expresidente constitucional del Perú. El expresidente iba a ser detenido por un periodo provisional de 10 días, pero esto no ocurrió porque decidió acabar con su vida de un disparo, que no fue certero, en realidad, la primera. Estuvo en cuidados intensivos y luego falleció. Bueno, hablemos de esto, ¿sí? Para quienes no están tan informados de esto y para quienes lo están, que podamos hacer entonces como un contraste. Te voy contando según La Vanguardia que el suicidio del expresidente peruano Alan García es el episodio más cruento de la crisis institucional por la corrupción que vive Perú desde que se vio salpicado por la ramificación local del escándalo de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras, que tenía la constructora Odebrecht. Nuevamente aparece Odebrecht. El cuerpo de García no llegó hasta ya entrada la noche del miércoles a la Casa del Pueblo de Lima, la sede central del APRA, el histórico partido que presidía el exmandatario. La familia rechazó un funeral con honores de Estado, pero igualmente el presidente Martín Vizcarra, que impulsa una batalla contra la corrupción, decretó 3 días de luto nacional y las banderas ondean a media asta como obliga la normativa. García fue 2 veces presidente. Murió la mañana del miércoles tras decidir dispararse en la cabeza, después de que la policía se presentó en su domicilio para llevarle detenido de forma preliminar durante 10 días. El abogado de Alan García denunció que, a pesar de la tragedia, el registro policial en la casa del expresidente continuó con normalidad. ¡Qué tétrico!, ¿no? Esto motivó que el órgano de control interno de la Fiscalía abriera una investigación contra Henry Amenábar, el fiscal que acudió a detener al exmandatario, afirmando en un auto que no habría tomado las medidas necesarias para llevar a cabo esta diligencia. La acusación de corrupción contra García data de su segundo periodo del 2001 al 2006, en la cual la Fiscalía cree que Odebrecht le pagó al ya difunto García más de 6 millones de dólares. Muchos ministros y colaboradores cercanos a García de este periodo se encuentran bajo sospecha. Y bueno, ¿quién era Alan García? Tenía estudios de Derecho. era muy alto, medía 1.93, era muy buen orador, ¿no? García fue fundador de su grupo APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria. Y fue elegido en 1985 como presidente la primera vez y el segundo en 2001, como les manifestaba. Bueno, a pesar de contar con una nutrida militancia y una histórica organización territorial, los peruanos dijeron que no a García en el 2016, ¿no? Eso fue como lo último que se podía decir políticamente realizado por Alan García. Es lamentable, Perú, en este momento, de forma política, porque tiene 4 exmandatarios, tenía, mejor dicho, porque García se fue, analizados por corrupción. Por ejemplo, Dante Humala del 2006 al 2011, está Kuczynski del 2016 al 2018 y Fujimori, presidente entre el 90 y el 2000, que cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción. Otro expresidente peruano vivo que está siendo procesado, por ejemplo, es Alejandro Toledo del 2001 al 2006, pero este se encuentra en Estados Unidos fugado de la justicia. Triste, para que observen y comenten entre ustedes que la corrupción no solo aparece aquí en el país. Parece que es como un bicho esto regional, al menos hablemos de Sudamérica. Todos los países tienen sus problemas. Lamentable que alguien haya tenido que llegar a ese extremo de suicidarse para no ir preso por casos de corrupción. Solo la justicia peruana sabrá decidir si fue verdad o no fue verdad, pero lo cierto es que García dejó de existir. Moreno dijo algo así como que cada persona puede decidir lo que hace con su vida. Correcto, no sé por qué tantas críticas a Moreno en ese caso. Tal vez yo creo que culturalmente el suicidio está visto de una forma negativa, porque está correcto que nadie tiene el derecho de quitarte tu vida. Pero puedo dejarte una pregunta antes de irnos con esta canción. ¿Y por qué nosotros mismos no tenemos el derecho de quitarnos la vida? ¿Por qué alguien tiene que prohibirnos de hacerlo? No sé. No te estoy diciendo, anda, suicídate, no. Pero simplemente, acá nacemos hasta con condiciones, ¿no? Naces, pero no puedes tú mismo matarte. Bueno, en fin, siempre antes de tomar esas decisiones, pensemos en los que quedan, en nuestra familia, en nuestros cercanos. Nosotros nos vamos, pero ellos son los que sufren. Vamos, esto es El Lagartero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Bueno, oye, de verdad que ha sido una noche muy calmadita, muy tranquila acá, ¿no? Quiero contarte algo que fue curioso y se viralizó a lo largo de esta semana también. Y el titular de La Hora dice: imponen multa por mal estacionado a vehículo en el que se movilizaba el alcalde electo Jorge Yunda Machado. Esta noticia ocurrió anteayer y se está viralizando de a poco, ¿no? Era el auto negro, ¿no? Ese hermoso que parece Hammer. Bueno, veamos qué sucedió con el Oromero. Resulta que al salir de un recorrido por el monasterio de Santa Clara, el alcalde electo Jorge Yunda, oh sorpresa, sale y se encuentra que su vehículo en el que estaba movilizando tenía un sticker por mal estacionamiento. Era una multa económica del 10% de un salario básico unificado que corresponde a $38.60 por mal uso del espacio público de la capital ecuatoriana. Es decir, es como que, no sé, alguien le multaran con un chupete. Algo así sería estos $38 para el Oromero. Más que el dinero está la noticia en sí, ¿no? Al imponer la sanción, los agentes de tránsito responsables del operativo dijeron que las autoridades deben dar ejemplo del respeto de las normas. Le toma. Así vamos entrando, ¿no? Tras retirarse a pie por las calles del centro histórico para continuar su apretada agenda del día, su equipo de colaboradores recordó que la visita a este histórico monasterio, así como el uso de sus espacios, se coordinó con anticipación con las religiosas responsables. Es decir, ahora es culpa de las monjitas del monasterio de Santa Clara, ¿no? Y nuestro querido Loromero entonces ya tuvo su primera mala acción desde que fue elegido. Respetemos, o sea, podemos ser el alcalde, podemos ser, unos trabajadores comunes y corrientes, pero tenemos que respetar siempre el espacio público. Acuérdense, dirían algunos, ¿no? Acuérdense cómo el señor alcalde que ya está saliente, Mauricio Rodas, una vez fue y literal le gritó al señor Mario Guayasamín, que era concejal, antes reportero también de televisión. Y acuérdense cómo causó polémica esto, porque Mauricio sí se mostró como muy rabieta, como que quería hacerse el macho y toda la cosa, ¿no? Bueno, es curioso esto que pasó acá. Respetemos, aprendamos que primero está el peatón, primero está la gente, si es que vamos en vehículos. Bueno, para refrescar también un poquito el programa, no sé si ustedes se enteraron la sorpresiva noticia de la cantante del grupo Desi Joy, en donde la cantante Joy Huerta compartió con sus seguidores la noticia y las primeras imágenes de su bebé. Y dirán, ¡ay, qué sorprende de esto! Que se declaró lesbiana, se declaró homosexual y que ya estaba casada. Joy, la vocalista del dueto musical Jessie Joy, según Infobae, sorprendió a sus seguidores al decir que está esperando a su primera bebé junto a su esposa. La intérprete respondió así a las especulaciones que se habían generado la semana donde se pensaba o no que estaba embarazada. Hace unas horas se publicó en su Twitter un mensaje donde decía esto y las imágenes de su ecografía o ultrasonido. Explicó que lo que más trata de proteger es su vida personal y en este caso lo más valioso es su familia e intimidad. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino, pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que, gracias a Dios, viene llena de salud y vida, publicó Joy en sus cuentas. Eso nada más para contarte, hacer una breve pausa dentro de esta grandiosa musicalización de hoy. Así que muchos corazones rotos por Joy, que se nos fue y se marchó. Pero bueno, tomémosle con normalidad, por supuesto, la homosexualidad. Nosotros aplaudimos estas fortalezas porque no debe ser fácil decirle al mundo entero, hey, yo no soy como moralmente ustedes quieren que sea. En fin, esto es de Lagartero, volvemos. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo. Me acaricias y te marchas con el sol. Me duele solo ser tu diversión. No. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. Soy yo, lleno de vida, vitalidad, para intentar hacer de tu jueves frío, sí, pero un poquito mejor. Aquellos que se quedaron en casa, no están farreando, que no está mal farrear, sal y disfruta tu juventud, tu vida, lo que tú quieras. Y ahora hablemos un tema muy serio y que al menos a mí me pone muy triste comentar. Quiero leer una noticia que me pareció muy importante de El Comercio, publicada el día de ayer, 17 de abril, en donde comentaba El Comercio, hablé como los curitas, ¿no? Comentaba, hablando de eso, por cierto, estuvo muy bonita el festival, que fueron por 2 semanas de música sacra acá en el Centro Histórico. Es un festival internacional donde 11 agrupaciones nacionales y 12 internacionales se presentaron para disfrutar de este buen arte, que nos guste o no, aparte de la religión, es música sacra y muy linda la interpretación en diferentes lugares del Centro Histórico. Tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en San Francisco en la noche de ayer, y sí, lleno, lleno completo, buen trato, estuvo lindo en general. Así que disfrutemos de estas modalidades del arte también, en plena Semana Santa, cierto, mañana es Viernes Santo, muchos no comerán carne. Pero yo hablo de la carne de animalito. Qué rico. Ustedes sepan qué hacen, ¿no? Al fin y al cabo, aquellos que comen carne y no les importa mucho este día, están en su deber, perfecto. Y aquellos que no lo hacen, pues no critiquemos a quienes sí lo hacen, por favor, seamos un poco respetuosos. No hay verdades absolutas, muchos dicen, excepto las físicas, ¿no? Las leyes físicas y universales, pero al menos en estas cosas debemos ser tolerantes y respetuosos. El día que nosotros, no solo los ecuatorianos, sino el universo, sea tolerante, especialmente con la religión y los pensamientos de los otros, avanzaremos durísimo. Yo creo que se trata como cruzadas religiosas, pero ideológicas, no físicas como fue en la época medieval, sino de ahora, que queremos imponer lo que nosotros creemos. Y eso tiene que ser lo que el otro piense, ¿por qué? Démosle cabida a la duda también, ¿ok? En fin, me fui un poquito del tema, pues es que es Semana Santa y tocaba decirlo. El Comercio titula una noticia muy importante como 3 factores que explican el incremento del desempleo en Quito. Hablemos del desempleo. Justo en época que ya tenía que haberse pagado las utilidades, a muchos seguramente les estafaron. Es complicado, ¿no?, este mundo laboral. Bueno, quiero informar unos datos que me llamaron la atención, donde por ejemplo se dice que en la capital, Quito, fue el lugar donde más incrementó el desempleo entre marzo del 2018 y marzo del 2019. La tasa de desempleo pasó del 7.8 al 9.7, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. ¿Qué significa esto? Que Quito ahora registra casi 22.000 desempleados más. Claro que se debe indicar que por ser una encuesta este número no necesariamente tiene que ser exacto, pero se acerca a la realidad. El INEC atribuyó que este suceso se debe a 3 factores dentro de lo que es el mercado laboral. La primera de las situaciones es que del total de nuevos desempleados, la mitad, es decir, 11.000 personas, corresponden a personas que se incorporaron por primera vez al mercado laboral y no hallaron un nuevo empleo. Qué complejo está conseguir un trabajo, y especial si no tienes estudios. Hay personas con PhD que no pueden encontrar trabajo, increíble. La segunda es que 6.000 personas perdieron su trabajo en el sector privado y otras 3.000 personas perdieron su trabajo en el sector público y del Estado. Las exportaciones cada vez más van más lentas, según la Cámara de Comercio de Quito. Y las actividades económicas principales siguen siendo la manufactura, el sector inmobiliario y la administración pública, según el Banco Central. Es preocupante esta situación. Y también se agravó, por lo que sucedió cuando el Estado decidió darle el recorte laboral a muchas personas que tenían, obviamente, a su familia, que te va a dar su dinero, y ahora tienen que buscársela. También yo considero que debemos tomar en cuenta la migración venezolana acá. No necesariamente estoy en contra, ustedes siempre han escuchado que yo estoy a favor y defiendo la situación venezolana, pero quizás las normativas públicas no fueron las adecuadas para receptar a este grupo poblacional que viene acá y adaptarlo también a nosotros, y que nosotros nos adaptemos acá. No nos vienen a quitar el trabajo, todos tenemos el derecho a trabajar, pero que complicaron muchas aristas, es verdad. Así que deberíamos trabajar en esto, en las normativas públicas. Ojalá, por ejemplo, el alcalde de Quito, que se integra, decida hacer algo bueno por estas personas también, ¿no? ¿Cuál será el futuro de nuestra querida capital? Lo cierto es que el Oromero asumirá ya en mayo el destino de nuestra carita de Dios, dicen muchos, ¿no? Que por tanto graffiti y por la suciedad que la mala administración de la basura ha hecho, no sé si la carita de Dios sea tan fea como la estamos viendo en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir sacándonos del sucio, dirían algunos. Pero ojalá nuestras autoridades hagan algo por nosotros. Lamentable. Aquellos que se encuentren sin trabajo, peleenle. Luchen. No se dejen vencer. Yo sé que la situación puede ser muy difícil. Se ha visto un incremento fuerte, al menos quienes nos movilizamos en bus o de alguna forma pública, en que ahora te venden todo, ¿no? Y eso te habla de que la economía no anda bien. No podemos ocultar el sol con un dedo. Esa es la realidad. Vamos con una de las últimas canciones y volvemos para hablarte un poquito más en El Lagartero. Vuelvo a mirar, entiende que no me puedo controlar. Te vuelvo a pensar, tal vez no pueda pasar, pero me encanta imaginar que te beso suavemente, que no existe otra gente. Por tu amor soy un demente, y esto no fue de repente. Perdóname, no quiero molestar, mas no puedo evitar, me vuelves loco al caminar. No sé cómo escapar de mi cruda realidad. Te llevo aquí en mi mente, tú siempre estás presente. Pretendo que surge este silencio para poder robarte el primer beso. Pretendo que surge este momento, el momento de nuestro encuentro. No puedo evitar este sentimiento, y menos puedo evitar el enamorarme más de ti. Puedo dejar de pensarte una y otra vez, hasta el amanecer, pues busco tu querer. Cómo hacerte comprender que por ti daría todo. Debe ser de algún modo que tan solo por un beso siempre seré tu preso. Pretendo que surge ese silencio para poder robarte el primer beso. Pretendo que surge ese momento, el momento. hoy tú te preguntas que por qué lo digo así. La razón es que con mi música es como mejor te lo puedo decir. Es como mejor te lo puedo yo decir. Queridos y queridas lagartos y lagartas y lagateros y todos los que estén bien aventurados, sean bienvenidos a este programa suyo. Bueno, tenemos que irnos despidiendo y no quiero irme sin desearte una excelente semana. Viene un feriado, así que disfrutémoslo, pasémosla bien, tengamos precaución. Recuerda la típica normativa, por favor, no manejes ebrio, no manejes mientras estás en el teléfono. Los accidentes de tránsito de verdad son culpables de muchas muertes acá en el país. Qué lindo sería volver el lunes, ¿no?, a nuestras actividades y toparnos con que no hubo un solo muerto en este feriado. Tengamos precaución y por eso mismo, porque no sabemos cuándo va a acabar esta vida, buena o mala, disfrutémosle como si fuera el último día. Metámosle ganas, pasemos en familia, pasemos en noviados, con quien quiera, y aquellos que estamos solos, hagámonos bolita y lloremos un poquito. Y eso nada más. No sé si reír o llorar, no, nada que ver. Es solo un poquito de broma acá. Y nada más, mis queridos amigos, amigas, soy Kevin Fuga. Disfruten estos días. Dios mediante, nos escuchamos el próximo jueves. Pasémosla bien y locura al máximo siempre. Esto fue El Lagartero. Te desconozco, discúlpame, no te recuerdo. Tú me lastimas y alguna vez tú fuiste alguien tú. Y alguna vez viví enamorado, en mi pasado estaba ella, a ella la amaba. Y alguna vez tú fuiste ella, tú. No creas en espejos que te mienten. Ay, vida, yo te siento diferente. No me enamoré de ella, vuélvemela a ella. Yo la conocí a ella, la de la foto. Regresa, no entiendes, me cuesta quererte, porque vive y corre por mis venas el recuerdo de ella. Ella murió, tú con esos celos y tus caprichos, tú la mataste, a ella la amaba. Y alguna vez tú fuiste ella, tú. No, no creas en espejos que te mienten. Yeah. Vida, yo te siento diferente. Yo me enamoré de ella, devuélveme la ella.